Bienvenida a esta exploración a fondo. Hoy nos sumergimos en un tema que, seamos honestos, casi todo el mundo ha experimentado o conoce a alguien que lo sufre. El dolor de espalda baja o lumbalgia y otras condiciones de la columna que a veces, de verdad, nos quitan el sueño. Es que es increíblemente común. Y justo por eso está rodeado de mitos, de consejos de la abuela y de mucha incertidumbre. Creo que poner orden en todo ese ruido es fundamental. Totalmente. Y para eso, hoy trabajamos con material muy sólido. Tenemos un informe técnico y una presentación visual. Y ambos están basados en la Guía de Práctica Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, no es teoría. Para nada. Es la práctica del día a día en el sistema de salud. Exacto. Es el mapa de ruta que usan los médicos de primer contacto. Pues esa es la misión de hoy. Usar ese mapa para desmitificar el dolor de espalda. Vamos a entender qué es, cuándo hay que preocuparse de verdad, qué tratamientos tienen evidencia sólida y qué pasa cuando el diagnóstico es algo más intimidante, como, no sé, una hernia de disco o una escoliosis. La idea es que al final de esta charla tengamos una perspectiva mucho más clara sobre la salud de nuestra columna. Un mapa para navegar uno de los malestares más frecuentes de la humanidad. Empecemos por la base. Venga, empecemos por el principio. Todo el mundo habla de lumbalgia, pero, a ver, ¿a qué nos referimos exactamente desde el punto de vista clínico? La definición es muy, muy precisa. Es el dolor que se localiza en la parte de atrás del tronco, específicamente entre el último borde de las costillas y, digamos, la línea de los glúteos. Ok. Un punto importante es que puede ser solo ahí o puede sentirse que se corre o irradia hacia una o ambas piernas. Ok, esa es la geografía del dolor. Pero las fuentes le dan muchísima importancia a cuánto tiempo dura. ¿Por qué es tan crucial? Porque la duración define el pronóstico y, sobre todo, la estrategia a seguir. Se divide en tres fases. La aguda es un dolor que lleva menos de 6 semanas. Ajá. Y aquí las noticias son buenas. La gran mayoría de los casos tienen una excelente respuesta al tratamiento y se resuelven. ¿Y si no se resuelven en esas 6 semanas? Ahí entramos en la fase subaguda, que va de la semana 6 a la 12. Las guías la llaman, y me parece muy acertado, la zona de alerta. Zona de alerta. Es un concepto clave. Suena a que es un momento crítico. ¿Qué es lo que pasa ahí para que sea tan importante? Exacto. Es la ventana donde hay un riesgo real de que el dolor se cronifique. Ya no es solo una lesión en un músculo o un ligamento. El sistema nervioso empieza, digamos, a aprender la señal de dolor y se vuelve hipersensible. Wow. Si no se actúa bien aquí, es mucho más probable que el problema se instale a largo plazo. ¿Y si se cruza ese umbral de las 12 semanas, ya es crónico? Correcto. Y en la lumbalgia crónica, el dolor se considera centralizado. O sea, el problema ya no está tanto en la espalda como en el procesamiento del dolor en el cerebro y la médula espinal. El abordaje tiene que ser completamente diferente. Mucho más integral, sí. Entendido. Ahora, imaginemos que alguien llega al consultorio con un dolor agudo. ¿Es la primera vez? ¿Cómo sabe el médico si es un simple mal movimiento o algo más serio? Para eso se aplica un triage clínico, una clasificación inmediata en tres grandes grupos. Lo primero es descartar lo grave. Claro. Afortunadamente, el primer grupo, el dolor inespecífico o mecánico, representa el 95% de los casos. 95%. Ese dato por sí solo es muy tranquilizador. Muchísimo. ¿Qué significa mecánico? Significa que el origen es musculoesquelético y benigno. Un esguince lumbar, una contractura, una sobrecarga. El típico dolor que aparece después de levantar algo pesado o de hacer un mal gesto. Es molesto, pero no es peligroso. Ok, eso cubre a la gran mayoría. ¿Cuáles son los otros dos grupos, ese 5% restante? El segundo es la radiculopatía. Aquí la cosa cambia porque ya hay evidencia de que una raíz nerviosa está irritada o comprimida. Ajá. Los síntomas son muy claros. Hormigueo, adormecimiento, pérdida de fuerza en la pierna o el clásico dolor de ciática. El famoso toque eléctrico. Ese mero que baja por la parte de atrás del muslo. Y supongo que el último grupo es el que todos temen. Sí, es el grupo de la enfermedad sistémica o, como le llaman, de las banderas rojas. Es la categoría crítica y, por suerte, la menos común. Aquí se sospecha de algo más, un tumor, una infección en la columna, una fractura. O sea, cosas serias. Cosas muy serias. Por eso es tan importante el interrogatorio inicial. Claro. Y las fuentes mencionan una herramienta para eso, una mnemotecnia. Alicia, aparición, localización, irradiación, carácter, intensidad y atenuantes agravantes. Es como la biografía completa del dolor. Exactamente. Con esa información ya tienes el 90% del diagnóstico. Mencionas esas banderas rojas como una razón para preocuparse. Me imagino que es justo en ese momento cuando la gente piensa, necesito una radiografía ya mismo. Pero, ¿es realmente el primer paso que indican las guías? Fíjate que ese es uno de los mitos más grandes que las guías intentan derribar. Para esa lumbalgia aguda e inespecífica, recordemos el 95% de los casos, si no hay banderas rojas, no se justifica una radiografía. Eso va en contra de la intuición de mucha gente. Uno siente que si no le hacen una radiografía, no lo están tomando en serio. Es una percepción muy común, pero la evidencia es, de verdad, contundente. En un dolor mecánico simple, una radiografía no cambia ni el pronóstico ni el tratamiento. Ok. En cambio, sí expone a radiación innecesaria y, peor aún, puede revelar hallazgos casuales de la edad como un poco de artrosis. Que no tienen nada que ver. Exacto. Que no tiene nada que ver con el dolor actual, pero que generan ansiedad y una cascada de más estudios. Claro. El objetivo no es solo encontrar algo en la imagen, sino un hallazgo que realmente explique el dolor. Justo. Entonces, ¿cuándo sí es absolutamente indispensable una radiografía? Las indicaciones son muy, muy específicas y están ligadas a esas banderas rojas. Se pide una si hay fiebre por más de 48 horas, que sugiere infección, si hubo un traumatismo reciente y fuerte, para descartar fractura. Ok. Si la persona es mayor de 50 años y el dolor no mejora nada con el tratamiento inicial. Y esto es muy importante, si aparece un déficit neurológico grave o que empeora, como que de repente el pie se cuelga. Uf. Y, por último, si hay una sospecha clínica fuerte de un tumor o una enfermedad inflamatoria. De acuerdo. Entonces, el diagnóstico se basa mucho en la clínica. Una vez que se confirma que es parte de ese 95% de dolor mecánico, ¿cuál es el plan de acción? ¿Qué es lo primero que se le dice al paciente que haga? Y, sobre todo, que no haga. Lo que no se debe hacer puede ser lo más sorprendente. Las guías contraindican el reposo absoluto en cama. ¿En serio? Pero si es lo primero que uno piensa. Me duele la espalda, me acuesto y no me muevo. Era la creencia antigua. Hoy sabemos que el reposo prolongado debilita la musculatura de soporte, enlentece la recuperación y, de hecho, aumenta el riesgo de que el dolor se vuelva crónico. ¡Órale! Tampoco se recomienda el uso rutinario de fajas lumbares. Otra sorpresa. Parecen una solución lógica para dar soporte. ¿Por qué no? Porque actúan como un soporte externo que le dice a tu corsé natural, tus músculos del abdomen y la espalda, que no tienen que trabajar. Claro. A la larga, esa musculatura se atrofia y la espalda se vuelve más vulnerable. La meta es reducir el dolor, sí, pero manteniendo un nivel de actividad tolerable. Entendido. Entonces, el movimiento es clave. Pero, siendo realistas, cuando el dolor es agudo, uno busca alivio rápido. ¿Qué papel juegan los analgésicos? Juegan un papel importante, pero siguiendo una escalera terapéutica. La primera línea, por segura, es el paracetamol. Si no es suficiente, se pasa a los antiinflamatorios, los AINES, a dosis bajas. ¿Como el ibuprofeno? Justo. Las guías mencionan específicamente el ibuprofeno por ser de los más seguros a nivel gastrointestinal. ¿Y si el dolor es más severo o se alarga? En casos crónicos, se puede combinar paracetamol con un AINE, pero por un periodo corto, no más de 4 semanas. Si el dolor persiste, se pueden considerar relajantes musculares. Y en dolor crónico ya establecido, a veces se usan antidepresivos tricíclicos a dosis bajas. ¿Antidepresivos para el dolor? Sí, porque han demostrado que modulan la percepción del dolor a nivel central. Pero, y esto es clave, el tratamiento no farmacológico es igual o más importante. Las fuentes destacan los ejercicios de Williams. ¿Qué son esos? Son un protocolo de ejercicios de flexión para reducir la curva lumbar, estirar los músculos y descomprimir las articulaciones. Y, por supuesto, la higiene de columna. La famosa higiene de columna. ¿Puedes darnos un par de ejemplos prácticos? Claro. Algo tan simple como dormir. La mejor postura es de lado, como en posición fetal, con una almohada entre las rodillas. Para alinear todo. Exacto. Alinea la cadera con la columna. Y el clásico de levantar objetos pesados. El error es doblar la espalda. El gesto que todos hacemos por instinto. Sí, la técnica correcta es hacer una sentadilla, doblando las rodillas y manteniendo la espalda recta para usar la fuerza de las piernas, no de la zona lumbar. Ok, entonces para ese 95% el camino es claro. Pero, ¿qué pasa cuando el dolor se irradia por la pierna con esa sensación de toque eléctrico? Ahí es cuando la gente empieza a pensar en hernia de disco, ¿verdad? Exactamente. Es la principal causa de la lumbociática. Y aunque el término asusta, vamos a desglosarlo. Una hernia es, simplemente, la salida del contenido del disco intervertebral, que es como una gelatina, llamada núcleo pulposo, a través de una fisura en su cubierta. La analogía de la dona rellena es perfecta. Totalmente. Si aprietas la dona, la mermelada se sale. Esa mermelada es la que puede tocar e irritar una raíz nerviosa. Y las fuentes distinguen entre herniación y extrusión. Hay una diferencia importante. Es una distinción técnica pero útil. En la herniación, el material que se sale sigue contenido, como un chichón en una llanta. En la extrusión, el material ya rompió ese ligamento y está libre en el canal, lo que suele dar más síntomas. Ya veo. Y casi siempre ocurren en los niveles más bajos y móviles de la columna, L4, L5 y L5-S1. ¿Y cómo se siente? ¿Qué distingue el dolor de una hernia del dolor lumbar común? El cuadro es muy característico. El dolor de espalda empeora mucho al inclinarse hacia adelante, como al atarse los zapatos, y al estar mucho tiempo de pie o sentado. Por la presión sobre el disco. Pero el dato más revelador es que mejora y de forma notable al acostarse, porque se libera esa carga. Las fuentes describen unas maniobras que se hacen en el consultorio que suenan fascinantes. Sí, son las maniobras de tensión dural. Busca estirar el nervio ciático para ver si protesta. La más famosa es el signo de la segue. Con el paciente acostado boca arriba, el médico le levanta la pierna, manteniéndola completamente estirada. Y por lo que veo en las notas, el ángulo al que se levanta la pierna es absolutamente crucial. Totalmente. De 0 a 30 grados no suele doler. El rango clave es entre 30 y 70 grados. En este arco, la tensión sobre las raíces L5 y S1 es máxima. Si justo ahí aparece ese dolor agudo, tipo calambre eléctrico, que baja por la pierna, es positivo. El signo es positivo y sugiere fuertemente una compresión nerviosa. O sea que, literalmente, ¿el ángulo puede diferenciar un problema de nervio de uno muscular? ¡Eso es increíble! ¿Y si duele a más de 70 grados? Si el dolor aparece por encima de los 70 grados, es mucho más probable que sea por un acortamiento de los músculos o un problema en la cadera, pero no del nervio. Ajá. Y hay una maniobra confirmatoria, el signo de Braggart. Se baja la pierna un poco, hasta donde ya no duele, y ahí se dobla el pie del paciente hacia arriba. ¿Y si duele de nuevo? Si el dolor de ciática reaparece, es una confirmación casi segura del origen nervioso. Es como un detective interrogando al nervio. Si estas maniobras son positivas, ¿cuál es el siguiente paso? El estudio de elección, el gold standard, es la resonancia magnética. Nos permite ver el disco, el nervio y el conflicto entre ellos. Pero ojo, el tratamiento inicial casi siempre es conservador. Medicamentos, terapia física. La cirugía es el último recurso. Exacto. Se reserva para cuando ese tratamiento falla, cuando hay una pérdida de fuerza importante o en una emergencia rara llamada síndrome de cola de caballo. Muy claro. Además del dolor por los discos, las fuentes abordan problemas con la forma misma de la columna. Empecemos con la escoliosis. La escoliosis es más compleja de lo que parece. No es solo una curva lateral, como una S. Es una deformidad tridimensional. ¿Tridimensional? Sí. Además de la curva, las vértebras rotan sobre su eje. La prueba clave para diferenciarla de una mala postura es el test de Adams. ¿En qué consiste? Suena a algo que se podría hacer en casa. Es muy sencillo. Se le pide a la persona que se incline hacia adelante como si fuera a tocarse los pies. Si al mirar su espalda desde atrás, un lado se ve más elevado que el otro, formando una jiba o joroba, eso es una escoliosis estructurada. ¿La joroba es la clave? La joroba es la clave, porque la forman las costillas que han rotado. Si la espalda se ve simétrica, es solo una actitud escoliásica, un problema postural. ¿Y cómo se maneja una escoliosis de verdad, la estructurada? Depende de la edad y de la magnitud de la curva. En niños en crecimiento, si la curva avanza, se usan corsés como el de Milwaukee o Boston. Ajá. Un punto crucial aquí es que el corsé no endereza la columna. Su objetivo es frenar la progresión de la curva mientras el esqueleto madura. O sea, es para que no empeore. Justo. La cirugía, que es una fusión, se reserva para curvas ya muy severas. Para terminar, vamos con un término que suena muy complicado. Escondilolistesis. Suena intimidante, pero el concepto es simple. Es el desplazamiento de una vértebra hacia adelante sobre la de abajo. Lo fascinante que muestran las fuentes es que hay dos tipos principales que son como dos mundos aparte. A ver. Primero, la espondilolistesis ismica. La causa es una fractura por estrés en una pequeña parte del hueso vertebral. El paciente típico es un atleta joven, gimnasta, levantador de pesas que hiperextiende la espalda una y otra vez. El nivel más afectado casi siempre es L5-S1. Y aquí es donde aparece una de las imágenes más curiosas de la radiología. Exacto. El signo del perrito de la Chapelle o Scotty Dog. En una radiografía oblicua, la vértebra se ve como un perrito Scottish Terrier. Si el perrito tiene un collar, significa que hay una fractura. ¿Y si está decapitado? Si el perrito está decapitado, significa que además de la fractura, la vértebra ya se desplazó. Lisis es fractura. Listesis es desplazamiento. El perrito decapitado, qué imagen tan potente y fácil de recordar. Y si ese es el atleta joven, ¿cuál es el otro mundo? Es el polo opuesto, la espondilolistesis degenerativa. Aquí no hay fractura. La causa es el desgaste por la edad. El disco se deshidrata, los ligamentos pierden tensión y la vértebra, pues, se desliza hacia adelante por inestabilidad. Imagino que el perfil del paciente es muy diferente. Completamente. La paciente típica es una mujer mayor de 50 años, posmenopáusica. El nivel afectado también suele ser otro, L4-L5. Pero el síntoma clave, y esto es crucial, es la claudicación neurogénica. ¿Qué es eso exactamente? Es un dolor, calambre o quesadez en las piernas que aparece al caminar una distancia. Pero lo que lo define es que se alivia casi instantáneamente al sentarse o al inclinarse hacia adelante, como cuando uno se apoya en un carrito de supermercado. El signo del carrito de supermercado. Es una imagen perfecta. He visto a personas mayores apoyarse así y nunca hubiera imaginado que era para aliviar un dolor tan específico. Precisamente esa flexión hacia adelante les abre el canal espinal y libera los nervios. Es un síntoma muy, muy revelador de este tipo de problema. Entonces el recorrido ha sido completo. Empezamos con el dolor de espalda común, que en el 95% de los casos es benigno. Aprendimos a identificar las señales de alerta y terminamos en patologías muy específicas como las hernias, la escoliosis y esos dos tipos tan distintos de espondilolistesis, la del joven atleta y la del adulto mayor con su carrito de supermercado. El mensaje principal de estas guías es la primacía del diagnóstico clínico. Una buena historia, una buena exploración física. Evitar la tentación de pedir estudios de imagen para todo y saber reconocer esas banderas rojas que nos obligan a buscar más allá. Amarillas. No son signos de enfermedad grave, sino factores psicosociales. Estrés, depresión, miedo a moverse, que predicen qué dolor agudo tiene más riesgo de volverse crónico. Es un punto fundamental. Y nos deja con una pregunta para reflexionar más allá de lo que hemos hablado. ¿Hasta qué punto el dolor de espalda crónico es un fenómeno puramente físico, del disco o del músculo? ¿Y hasta qué punto es un fenómeno biopsicosocial? Donde la mente, las emociones y el entorno juegan un papel igual de importante. Y sobre todo, ¿cómo cambiaría nuestro enfoque si empezáramos a verlo más de esa segunda manera?